pues ya son y cuarto, así de última nos vamos tanto. Hoy teníamos para trabajar acá en el práctico. De vuelta por las dudas que la vez pasada haya alguien nuevo hoy. Mi nombre es Ana y el de ella es Soledad. Estuvimos la clase pasada. Estamos esta y vamos a estar la que viene también. Hoy teníamos para trabajar acá en el práctico un texto de Sergio que se llama Sujeción, Sujeto, Autonomía, Notas para una encrucijada actual. Por suerte es un texto, no sé si todos tuvieron o alguno la oportunidad de leer, es un texto más simpático, si se puede decir, que el que vimos la clase pasada de Eliot, que era como, bueno, como una enumeración gigante de conceptos uno al lado del otro y se hacía más áspera quizás la lectura. Es más simpático, lo que no quiere decir es que es más sencillo para la comprensión. Porque bueno, supone todo lo que acaban de ver en el teórico que es arduo, cuanto poco. Lo que nos parecía, espero que si alguien tuvo la oportunidad de leerlo, lo vea así, es que es un texto en donde se pueden ver articulados como los conceptos que venimos trabajando. Se entiende por qué venimos insistiendo con la idea de identificación, con la idea de represión, con la idea de subjetividad, con la idea de que una identificación no es una identidad y todo ese tipo de encadenamientos lógicos. Nos parece que en este texto están supuestos y además están reelaborados a partir de la lectura lacaniana. Entonces permite hacer como una continuidad y a la vez marcar esos desplazamientos. Bueno, la propuesta que tenemos hoy para la clase, a diferencia de la vez pasada, que cuando vimos el texto de Eliot, nuestra idea era hacer un abordarlo a partir de una particular hipótesis de lectura, que era esto, centrarnos en la categoría de super-yo. En este texto vamos a hacer como un repaso del encadenamiento lógico que se presenta, un repaso como más apegado a lo textual, pero nos parecía importante poder ofrecerles una serie de elementos, referencias y ejemplos que les permitan a ustedes como ver aquello que en el texto está supuesto, con lo cual no es externo, pero sí aparece quizás de un modo rápido y quizás puede perderse para la comprensión. Y si no es así, sí sirve por lo menos para la ampliación, digamos, pensar un ejemplo y demás, permite ver cómo se abre ese texto a otros desarrollos. Tonkonov desde la primera línea del texto explicita claramente el objetivo o el problema a tratar en el artículo. Me gustaría leerlo, dice: la encrucijada a la que refiere el título de este ensayo remite a algunas de las consecuencias éticas y políticas que tienen para el pensamiento contemporáneo las estrategias modernistas y postmodernistas de descentramiento, deconstrucción o destrucción, según los casos, de la razón iluminista y del sujeto cartesiano. No es difícil vislumbrar que esta es una empresa como una empresa teórica como enorme, porque en breve es pensar la teoría contemporánea, digamos, esa es la empresa del artículo. Entonces, al mismo tiempo que se enuncia este gran problema, lo que se ofrece es una forma de abordaje. Y va a decir que la forma de abordaje es la misma que vienen trabajando desde la primer clase, que tiene que ver con pensar que esa concepción clásica del sujeto, que la vez pasada contraponíamos al sujeto freudiano o así, como si el cuadro estuviera escrito, pero bueno, se acuerdan ese cuadro. Ese ataque reconoce como dos caminos fundamentales. Uno tiene que ver con pensar que el ser humano es un sujeto del deseo, y por otro lado, o conjuntamente, pensar que el ser humano también es un sujeto del lenguaje. Yo no sé para ustedes, pero a nosotros suponemos que esto es muy difícil y parece reiterativo volver siempre sobre ese sujeto cartesiano y enunciar de nuevo esas características, pero esto tiene un valor heurístico, que es poder armarse un modelo donde después ir a buscar los desplazamientos que se operan, digamos. Cuando uno dice otra vez el sujeto unificado, racional, libre, lo que hace es construirse un modelo, un tipo ideal de ese sujeto. No importa si es efectivamente el sujeto que Descartes imaginó, si es el sujeto que el pensamiento clásico en su totalidad formuló, sino que lo importante es armarse ese tipo ideal con el cual poder evidenciar los desplazamientos que se operan sobre él. ¿Por qué? Porque si no, como Sergio viene diciendo a los teóricos muchas veces, ese es el sujeto del sentido común, es el sujeto con el que pensamos nosotros. Entonces, poder reconocerlo implica poder establecer después diferencias. Si no podemos identificar exactamente a qué referiría ese modelo, es más difícil que después podamos entender por qué se lo ataca tan fuertemente. Bueno, entonces vuelvo a decir, se trata de una condición incondicionada, aparece como la idea de una sustancia, como un a priori lógico, es racional, indiviso, libre, autodeterminante, autotransparente. Dice Tonkonoff en la primera página también, un poquito después de la cita que les leí: es un sujeto constituyente, entonces, que no se presenta solo como dueño de sus pensamientos y de sus actos, sino como el productor último de lo social y sus destinos. Como les decía, bueno, este es el modelo al que las teorías postmodernistas y modernistas van a buscar atacar. Y entonces, lo que dice Sergio en el artículo es que, atendiendo a la teoría desarrollada por Jacques Lacan, tenemos la ventaja de encontrar un aporte donde, como veían hoy en el teórico, se combinan justamente estos dos modos de crítica. Y entonces no solo podemos ver lo que en breve va a marcar Sole, que es algo que Sergio piensa en el artículo, que es cómo se llega a ciertas aporías o problemas lógicos irresolubles cuando se transita uno u otro de estos caminos, sino que lo que dice Sergio, y esta es otra de las hipótesis que presenta el texto, es que Lacan no solo es capaz de articular esos dos modos de crítica, sino que es capaz de evidenciar las aporías y ofrecer una cierta salida teórica que permita justamente desarrollar una teoría del sujeto. Bueno, esto, como decía Sergio, hace que Lacan sea un referente central para la teoría contemporánea, y van a ver que en torno a sus escritos se organiza, como también ya decía, todo un pensamiento que va desde Laclau a Žižek, pasando por... Bueno, desde Laclau a Butler, pasando por Žižek, mejor ese ordenamiento, y otro que un pensador griego, que voy a escribir, porque no sé si todos conocen a Stavrakakis. Bueno, Stavrakakis, lo escribí muy grande, ¿no? Bueno, Stavrakakis se pondría contenta porque es un alumno de Laclau, que escribió un libro que para nosotros es como... no es el diccionario de Laplanche y Pontalis, pero es un libro que está en la fotocopiadora, en la caja de fotocopias. No es obligatorio la materia, me parece que lo que tiene es la posibilidad de bajar a un lenguaje sociológico barra político, y además con una claridad que... Bueno, bueno, que es como súper interesante para nosotros que no somos psicoanalistas, básicamente. No sé qué pensaron los psicoanalistas, pero nos presenta como estos desarrollos lacanianos que vieron hoy en el teórico, algunas cosas las que vamos a presentar hoy con, como de una forma ordenada y más llana, si se quiere, no fácil, llana. Esta Braca, quizá aparte de este Lacan y lo político, tiene un libro que después vamos a ver un capítulo que se llama La izquierda lacaniana, y él propone esta etiqueta de izquierda lacaniana para abordar estos autores que les decía, ubican la referencia de Lacan como, como central, diciendo, bueno, que es un campo heterogéneo de teorías que por supuesto no remiten a esta etiqueta como una identidad y ya, ¿no? Pero digo, como ubicando un campo problemático común. Bueno, nada, tenía para mencionar, porque aparece también en el texto, la idea de que, por supuesto, que los desarrollos lacanianos no son los únicos que van en contra de esta, digamos, en contra de este sujeto clásico, no son los únicos que emiten una crítica articulada. Lo veían en el teórico pasado, como en torno a la figura de Nietzsche, también hay una crítica fuerte a este sujeto, y entonces hay autores que ustedes probablemente ya trabajaron en otras materias, como Derrida, Foucault y otros, que también proponen un embate a la a esta concepción cosificadora y esencializante que representaría ese sujeto. Lo que pasa es que, como también les decía, lo particular de Lacan es que se articulan estos dos modos de crítica de por un lado, pensar al sujeto a partir de la categoría de a partir de la idea de un lenguaje de cuño estructuralista, y pensar el deseo como un deseo vinculado a la negatividad. Bueno, ya les decía que además se señala eso, que Lacan permite ver el campo. O sea, me parece que hay algo del orden en el artículo, de la idea de que a partir de Lacan también es posible entender como cierto campo problemático. Entender cuáles son esos problemas, entender cómo se puede dar una solución y en tanto, pudiendo como trazar esas distinciones, poder ir a otros autores y demarcar de nuevo semejanzas y diferencias con esa perspectiva. Antes de pasar como a lo central del artículo, que parece que estoy dando como un rodeo, pero me gustaría marcar las cosas que a mí con la lectura me fueron interesantes, hay un señalamiento que hace Sergio en el texto, que dice que las estrategias modernistas o postmodernistas pueden descentrar, deconstruir o destruir al sujeto. Eso que parece como un recurso más literario de enriquecimiento textual en sentido, usando textual en el sentido común, no lo es, digamos. Es una clave de lectura para abordar estas teorías. No es la idea de la clase profundizar en poder identificar de las distintas teorías contemporáneas cuáles efectivamente descentran, destruyen, pero sí poder que ustedes puedan por lo menos tenerlo presente, la idea de que eso en sí mismo es un problema, y eso puede ser una clave para acercarse a los distintos abordajes y acercarse puntualmente a Lacan, y por qué en Lacan habría una subversión y no una destrucción, por ejemplo, del sujeto, y por qué puede decirse que Lacan tiene una teoría del sujeto. Lo que pasa es que es una teoría del sujeto, como venían antes, muy distinta de esa teoría del sujeto clásico. Eso como un dato al margen, del cual suele, cuando después trabaje el ejemplo del feminismo, capaz retoma también las críticas que se han hecho a la idea de deconstrucción también del sujeto. Bueno, Sergio que hoy no lo dijo, pero yo creo que lo debe haber dicho porque lo dice siempre, que Lacan era como una suerte de esponja, y usa ese término, y como los comentaristas siempre apuntan, que no era solo capaz de estar atento, como una antena, a todo lo que pasaba antes que él y con él, o sea, a los pensadores que lo precedieron y a sus contemporáneos, sino que lo que tenía la gran capacidad, y parece que eso es lo que te hace ser un genio, es no solo estar atento, sino también incorporarlo a su edificio conceptual y ir haciendo que su edificio conceptual cada vez se torne más complejo, más sofisticado y para nosotros imposible. Eso hace que hoy sí veían en el teórico que tenía estos desplazamientos, como decir, ¿qué toma de Lévi-Strauss, qué toma de Sartre en su momento, qué toma de Bataille, que es el autor que hoy vamos a ver, para poder acercarnos a Lacan, no específicamente Bataille, ¿no? Bueno, parece que Bataille, ¿lo conocen? ¿Todos conocen a Bataille? Bataille tendría que ir más grande que esta braca aquí, pero no importa. Bataille. Bueno, Bataille era un autor contemporáneo a Lacan. Si no lo escucharon, no es casual. En general se lo ubica como un autor maldito de las ciencias sociales. Quizás se lo ve más en filosofía, quizás en letras, pero sí, pero como que sigue siendo un autor que es como que siempre está en los márgenes. Y no es casual porque su teoría tiene algo de eso, pero además porque bueno, tuvo como unas posiciones políticas muy polémicas y demás, lo que hace que sea como a la vez terrible, porque son polémicas en serio las posiciones políticas, y de hecho cuando uno dice Bataille hay veces que te tildan de nazi, pero es como las mismas boludeces que pasan cuando hablas de Smith o Benjamin en sus momentos. Bueno, Bataille era muy cercano a Benjamin en términos de esto, tenía cierto misticismo, cierto no, misticismo, su filosofía. Entonces hay como una idea de que, bueno, Bataille estaba medio chiflado de verdad, pero parece que no era ningún boludo, que esa es la diferencia entre estar chiflado y bueno, ser como un pope de la teoría. Bueno, Bataille permanece en los márgenes él mismo, pero lo que pasa es que los autores que ustedes sí conocen, sí lo retoman, sí lo valoran y lo usan mucho. Ese es el caso de Derrida, por ejemplo, que le dedica varias referencias a Bataille. Foucault le dedica escritos a Bataille. El prólogo a la transgresión habla de Bataille lisa y llanamente. Y bueno, y después tiene como muchas idas y vueltas con los surrealistas y demás. Ahora, como están medio de moda también esos autores que por un tiempo permanecieron en los márgenes o fueron como olvidados por la teoría, vuelven. Nosotros en el UBACIT trabajamos con Bataille, después Sole les va a contar eso, y de hecho estamos organizando ahora un coloquio sobre Bataille, que después les pasaremos el dato, pero como no vienen a lo de la biblioteca, lo digo con enojo, no, mentira, igual no sé si vinieron varios a lo de la biblioteca, pero los vamos a invitar igualmente en su momento, falta todavía. Pero me perdí con lo que estaba diciendo. Ah, bueno, eso, Bataille vuelve ahora, de hecho acá se reeditaron sus textos y demás. Y bueno, parece, y en el artículo Sergio lo comenta en particular, que Lacan le debe mucho, mucho a Bataille a la hora de desarrollar su noción de goce. Eso, parece que Lacan y Bataille tuvieron como una relación amistosa. Lacan compartió varias de las experiencias de formación con Bataille. Fueron alumnos de Koyev en los cursos sobre Hegel. Compartieron lecturas, compartieron intereses. Compartieron a la mujer, porque Lacan se quedó con la mujer de Bataille, que es un dato de color, pero que siempre hay que decirlo. Lacan se hizo más famoso que Bataille y todas estas cosas. Pero como Bataille había introducido a Freud en Francia antes de la llegada de Lacan, porque era más grande también, entonces Lacan se interesa mucho por esta idea de Bataille, de leer aquello que Freud había tematizado como un más allá del principio de placer y de pensar una teoría subjetiva y social a partir de esa categoría. Entonces en el artículo van a encontrar que Sergio en un momento dice que Bataille entiende al individuo y a la sociedad, que el individuo y la sociedad son intentos siempre fallidos, siempre precarios, de poner en forma aquello que es informe. Bataille va a utilizar como muchos conceptos diferentes para hablar como de un mismo problema teórico. Entonces va a referir a la vocación de catombe, a una tendencia a los excesos, a la desmesura, a la violencia. Pero lo que está intentando decir es que esa tendencia o esa vocación de esa tendencia al informe o esa vocación de catombe no solo que nos habita como sujeto, sino que también nos guía inexorablemente. Entonces, lejos de ser una excepción de ciertos individuos que serían patológicos o que estarían mal socializados o algún tipo de categoría así, lo que va a decir Bataille es que esa vocación de exceso es un deseo irrefrenable que habita en todos nosotros y que nos lleva básicamente a desconocer los límites que nos conforman, los límites que nos constituyen, que en breve es sinónimo de decir nos llevan a destruirnos. Este deseo también es tematizado por Bataille. Esto quizás lo escucharon alguna vez como un deseo de gasto a fondo perdido, porque lo que no dije hasta ahora es que Bataille, además de estar medio chiflado, era como un gran lector, y no es que leía otras cosas de las que leemos nosotros, sino que leía a Durkheim, a Moss, bueno, y a partir de Moss en particular, a partir de Durkheim va a desarrollar más la idea de lo sagrado, y a partir de Moss va a pensar estas cosas, por ejemplo, que las sociedades en vez de tender a un equilibrio de conservación buscan el gasto improductivo, buscan consumirlo todo, como en la idea de una fiesta donde lo que se vea es la destrucción total de la riqueza, sin más sentido que eso, pero que ahí está el sentido, digamos. Dice Bataille en el erotismo, que es uno de sus textos como más clásicos, dice: hay en la naturaleza y subsiste en el hombre un impulso que siempre excede los límites y que solo en parte puede ser reducido. Por regla general no podemos dar cuenta de ese impulso, es incluso aquello de lo que por definición nunca nadie dará cuenta, pero sensiblemente vivimos en su poder. Y en otro pasaje dice: la vida es un movimiento tumultuoso que no cesa de atraer hacia sí la explosión. Esa es como la perspectiva que nos presenta Bataille, la forma de pensar esta vocación fusional que veían recién en el teórico, que es tanto destructiva como constructiva a la vez, ese es el juego. Lo que va a hacer Lacan es retomar estos desarrollos y otorgarles una noción particular que va a ser la noción de goce, y por supuesto agregar, ¿no?, toda una reformulación y toda una como todo, a partir de entrar en su lógica conceptual, bueno, hay una precisión de los términos y demás, pero digamos, en rasgos generales va a tomar estas ideas batailianas y las va a conceptualizar en esta idea que veían antes de goce, como la categoría que daría cuenta de ese estado límite que constituye y destituye a todo sujeto y nosotros podemos decir también a toda sociedad, sería esa la idea. Bueno, el goce es aquello, dice Lacan, creo que Sergio lo dijo también ahora, es aquello a lo que se debe renunciar para ingresar en el orden de la ley o lo que llamamos el orden de la cultura. Lo central acá está dicho en el texto, pero me parece que es importante remarcarlo. Cuando se dice renunciar en este esquema teórico, no se está pensando en una idea de aniquilar o acabar, sino más bien una idea de apartar y mantener a distancia. Ese es justamente el problema. En realidad, se trata de una exclusión que es constitutiva y expulsar hacia afuera no implica acabar con el problema. Me parece que quedó bien ejemplificado hoy cuando Sergio hablaba de los residuos y cómo se vinculan con ese orden, ¿no? Entonces por eso también van a encontrar que en el texto dice Sergio que los individuos socializados de ningún modo pueden ser caracterizados como individuos faltos de goce, sino que el goce persiste e insiste en ellos como un imperativo secreto o como un fantasma. Estas ideas de fantasma que también ya surgieron en el teórico, de fantasma, fantasía y demás, las vamos a ver un poco más adelante en otro práctico que nos toca casualmente dar nosotras otra vez, que es de Stavrakakis, por eso está gigante, que tienes que analizar el consumismo. Ahí va a cerrar más esta idea de cómo se anuda y cómo poder usarla como una categoría para pensar los procesos sociopolíticos. Bueno, entonces decíamos que el ingreso del sujeto al orden sociosimbólico no acaba con el goce, sino que lo mantiene aparte. Y en realidad entonces podemos decir que hay una idea de un sacrificio de algo. Va a resistir ese goce presimbólico que veíamos en el teórico, que se identificaba con la fusión completa en la madre, con el suicidio en la madre y todas las demás metáforas a las que se hicieron referencia. La otra gran pata de esta teoría lacaniana, también fue enunciado ya, tiene que ver con tomar al sujeto como un sujeto del lenguaje. De ahí se explica, ¿no?, que las primeras clases hayan leído a Saussure y comprender lo importante que es para toda esta perspectiva los postulados estructuralistas. Y lo que va a decir Lacan es que el lenguaje no es de ningún modo una herramienta para la representación o expresión de aquello que un sujeto constituido querría representar o expresar, sino que el lenguaje es un gran otro que aparece como productor de sujetos, que permite que esos sujetos se identifiquen, que permite que emerja un sujeto del significante, como veían en el teórico. Una pequeña pausa, digamos, está encadenado con esto, pero quizás dispersa un poco y conecta mejor con lo del teórico, pero me gustaría leerles una cita. Parece que soy fan, pero no, o sea, sabrá que soluciona problemas, nada más. Stavrakakis tiene una cita que me parece que hoy rondó por ahí el teórico y que por ahí les sirva. Dice en la página 41 de este libro que les digo que está en la fotocopia, dice: si la representación imaginaria de nosotros mismos, la imagen especular, es incapaz de brindarnos una identidad estable, la única opción que queda para adquirir una parece ser el campo de la representación lingüística, el registro simbólico. En efecto, lo simbólico ya está presupuesto en el funcionamiento del estadio del espejo, lo que aclara el hecho de que para Lacan el pasaje de lo imaginario a lo simbólico es una abstracción teórica que apunta a un determinado orden lógico y no es estrictamente cronológico. Parte de eso me parece que complicaba en el teórico también, con la idea de pensar que los tres registros están anudados y no hay algo así como 1, 2 y 3, por más de que para comprenderlo sí hay que ponerlo en 1, 2 y 3 y está bien así porque si no es imposible. Sigue Stavrakakis. Desde el momento de su nacimiento y aún antes, el niño ya está inserto en una red simbólica construida por sus padres y su familia. El nombre del niño es a veces elegido antes de su nacimiento y su vida está entretejida en la imaginación de sus padres, con una mitología familiar preexistente. Todo ese marco, aun cuando el recién nacido no es consciente de él, está destinado a influenciar su desarrollo psíquico. Me parece que ahí quedaba como esta idea de cómo, por eso, de cómo hay una presentación cronológica tendiente a clarificar mejor la explicación, pero que no hay que quedarse pegado de eso. Pero bueno, de vuelta, es una modelización, o sea, presentarlo así lo que nos permite es como el sujeto clásico. ¿Qué importa si el sujeto clásico efectivamente era presentado así y si Descartes no tenía fisuras en su seguro? Lo que se hace cuando se modeliza es justamente eso, un tipo ideal, como decía Weber. Y ya que eso, como que... Una pregunta. Sí. ¿El goce tiene relación con la inducción de lo real? El goce sería como... hablar así me da nervios, pero... el goce sería una de las formas de manifestación, como una de las formas de... la palabra no puede ser nunca representación, pero una de las formas de manifestación de lo real, digamos. De emerger, de forma de conceptualizar. Que no la idea de representación, no es que se representa en el goce, ¿se entiende? Sí. Pero sí que es una de las formas en las que Lacan analiza el registro de los reales a partir de referir a esta categoría de goce, digamos. Sí, en realidad, después lo vamos a ver un poco eso de cómo pensar y cuáles son las distintas lecturas posibles en realidad que se hicieron y que se hacen de esta categoría de lo real, y en realidad digamos como que dentro de la propia obra de Lacan como que el registro de lo real de repente se convierte en una tipología muy extensa donde en realidad la categoría de goce o de jouissance, como decía Sergio, en realidad también se empieza a desglosar y empieza como a estar anudada a distintas formas de la jouissance. Entonces hay pasajes, digamos, como en realidad la idea es esa, como en realidad siempre las tres cosas se piensan juntas, después se empieza a pensar cómo el goce se articula con los otros registros, ¿no? Entonces esas cosas me parece que un poco se van a ir clarificando a medida que vayamos problematizando la idea de la fantasía, por un lado, ver si ahí, si en esa imbrincación del registro de lo simbólico y lo imaginario que supone la fantasía, ¿qué hay de real en la fantasía, ¿no? ¿Qué hay del registro de lo real? Lo mismo con la idea del síntoma, que vamos a trabajar sobre todo a partir de Žižek, ¿no? Que hace justamente referencia a esta idea de la irrupción de lo real en lo simbólico, que también vamos a esbozar un poco hoy. La propia idea de síntoma después se divide en otras categorías, digamos, se diferencia el síntoma del síntoma, bueno, qué sé yo. Pero no contestamos tu pregunta, más o menos. Sí, igual está medio. Pero igual, digamos, el registro de lo real y el registro del goce es el mismo, o sea, eso es una única y misma cosa, si querés, para decirlo de una manera, ¿no? Es lo que está más allá del principio del placer, ese es el goce y ese es el registro de lo real. ¿Sabes que la ilusión de lo real genera una ruptura con el orden simbólico y genera una profundización de la ficción del sujeto? En realidad lo que pasa justamente, en realidad la idea del anudamiento te permite pensar esas cuestiones, pensar que en realidad el registro de lo real no es un registro que queda solamente y para siempre apartado del orden de lo simbólico, sino que justamente lo que hay que pensar son los efectos de la dimensión de lo real sobre lo simbólico o sobre el sujeto. Yo después voy a tratar de traer algunos ejemplos en esa relación, pero en realidad digamos, la irrupción de lo real en lo simbólico siempre se piensa como un sinsentido. Es como si cuando aparecen agujeros en el sentido, esa sería como la forma de manifestación de lo real. En realidad sobre lo real no se puede decir nada, básicamente. O sea, vos lo que puedes conocer justamente es la aparición de lo real como sinsentido en el sentido, digamos. Lo real, ¿no? ¿Sería una destrucción de la ficción construida? No necesariamente, no, al contrario te diría, de hecho. Porque se incorpora como sinsentido. Se incorpora el simbólico como sinsentido, sí. De verdad. O sea, tiene... Sí, en realidad no se puede incorporar, pero... Después se pueden pensar formas que en realidad son las que a nosotros más nos interesa problematizar, pero que ahora después lo vamos a ver. Yo voy a traer esa cuestión en relación a la cuestión criminal, por ejemplo, que es un poco lo que nosotros trabajamos en el proyecto. Después, lo que es interesante pensar justamente es, bueno, cuando lo real efectivamente acontece en lo simbólico, bueno, qué tipo de dispositivos societales, qué mecanismos sociales se ponen en funcionamiento para poder aprender algo que por definición es inaprehensible, digamos. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar el caso Candela, ¿no? ¿Cómo podemos explicar que un grupo de personas... entonces un poco pensar... después vuelvo sobre esto, pero esto, ¿qué dispositivos simbólicos sí empiezan a funcionar para tratar de aprender algo y de darle una forma algo que, por definición, ese orden no estaría nunca capacitado para explicar, digamos, para explicarlo en términos del pensamiento secundario, ¿no? Entonces, capaz ahí aparece la cuestión de la mitología, que también nombraba el compañero, pero ahora vamos a volver, en unos minutos. Exactamente, aparece como un trauma, digamos, lo que el psicoanálisis freudiano había conceptualizado de esa manera, después se empieza a complejizar lacanianamente en este sentido. Y, para mí lo que tiene que estar más presente siempre en relación a esta cuestión de lo real es esta idea, como un poco recuperando como todas estas premisas que marcamos con el modelo de la reflexión freudiana, es un poco, bueno, como en qué lugares, en qué posiciones quedan estos registros, ¿no? Digamos, hay algo que es apartado, pero que en realidad no puede ser eliminado nunca, sino que justamente lo que hay que pensar son los efectos de lo simbólico sobre lo real y viceversa, porque ahora vamos a ver también cómo se puede pensar lo real en realidad, cuál es el lugar de lo real frente a lo simbólico. ¿Lo simbólico produce lo real o lo real es un real realista, un antes que ya estaba allí? Que ahora vamos a ver todo eso. No, no, para ahora en esta clase, eso sí que no me acercó. Bueno, vuelvo a la idea de que el sujeto aparece en parte de la teoría lacaniana presentado como una función del lenguaje, dice el artículo. Pero lo que se remarca es que decir que el sujeto aparece como un sujeto del significante no es decir que el sujeto es el lenguaje y pensar el lenguaje como una entidad total, que caería en una de las aporías que en breve va a comentar Sole, que atraviesan parte de las teorías que también... beben de estas ideas estructuralistas del lenguaje. Lo importante o lo central a destacar es que este sujeto lacaniano está en el lenguaje, encuentra una identificación en el lenguaje, pero resiste a él, hay esto de vuelta, un residuo que resiste a esa simbolización plena. Que tiene efectos sobre ese sujeto, que no le permite cerrarse, digamos, no le permite ser básicamente una unidad. sino que ese sujeto es el sujeto barrado, el sujeto tachado, el sujeto fallido, precario, imposible, todas esas palabras que vienen a intentar dar cuenta de esta imposibilidad. Y a la vez, al mío, como hoy Sergio separaba sobre esta a la vez, porque es al mismo tiempo, pero hay que retener también como lógicamente cómo ocurre, para poder comprenderlo básicamente. Lo que ocurre es que ese ingreso en el orden sociosimbólico efectivamente le permite una identificación. Entonces hace que esa identificación, que es imposible, sea necesaria al mismo tiempo, y que eso sea como una máquina que no para de funcionar. Digo, como es imposible, es necesaria, como es necesaria, es imposible, y así constantemente. Y esto es lo que Laclau va a traer para pensar la sociedad. Va a decir exactamente eso: la sociedad es imposible y necesaria. Va a decir simplemente una cita de Lacan en La subversión del sujeto, que es el texto que está citado por Sergio. Dice: si la lingüística nos promueve el significante al ver en él el determinante del significado, el análisis revela la verdad de la relación al hacer de los huecos del sentido los determinantes de su discurso. Digamos, lo que va a marcar Lacan, que es un desplazamiento fundamental con respecto a la perspectiva susuriana, es que el significante no está ligado al significado. No hay posibilidad de una teoría de la representación, no hay un referente ahí operando. Y esto entonces hace que, en vez de un abordaje, digamos, en vez de pensar en la idea de signo, en realidad Lacan proponga pensar en la idea de significante, pensando que eso está escindido. Una de las cosas que Sergio no alcanzó a decir en el teórico, que podemos presentar hoy acá y que probablemente van a ver mejor en el teórico la vez que viene, es que esta forma de presentar al sujeto como un sujeto barrado, imposible, tiene su correlato también para pensar la objetividad social. Entonces ese orden sociosimbólico tampoco es pleno, tampoco está sellado de una vez y para siempre, también está barrado, también es imposible, y esto hace que también sea necesaria su producción, digamos, constante, porque ese orden sociosimbólico también está atravesado por un resto, por este resto que resiste a la simbolización y que constantemente lo pone en jaque, digamos, constantemente hace que presente una fisura, si quieren. Entonces lo que vamos a ver es que, y así se entiende, eso seguro que alguna vez lo vieron, que el sujeto está barrado y el orden simbólico también, o sea, aparecen como los dos lo que nosotros ubicaríamos antes como las dos oposiciones entre sujeto y objeto, ninguna de las dos es plena. Entonces eso hace que toda esa construcción de sujeto-objeto ya no se mantenga dentro de esta teoría, y que sea imposible volver a ella, digamos. Todo este esfuerzo también está orientado a poder acabar con ese tipo de oposiciones, por señalar justamente que ambas están atravesadas por la falta, por un agujero, va a decir Lacan también. Y que ese agujero, que como decía Soler recién y como veníamos diciendo, produce efectos, lo que produce es esa incesante búsqueda de taponar el agujero, de llenar esa falta, y como ya sabemos también, son intentos siempre fallidos. Y entonces donde el sujeto busca la identidad, la completud, la felicidad, si quieren, lo que va a encontrar es la falta y la alienación. Eso va a ser lo que aparezca en ese esfuerzo. Entonces, bueno, les decía, medio que quedó enunciado ahora que lo real entonces puede estar pensado como una falta del orden simbólico, como la imposibilidad de este orden simbólico de suturarse a sí mismo completamente. Siempre van a ser suturas precarias. Y que, bueno, desde el punto de vista de una dialéctica del deseo, esa falta de goce también podía ser analizado o presentado como la idea de un goce presimbólico, de fundirse en la madre, que eso era más o menos como lo vieron en el teórico planteado en dos etapas y sobre lo que Sole va a volver. Así como a rasgos generales, para terminar de presentar un paneo un paneo más superficial del texto, lo que nos parecía importante era como, porque digamos ese es el objetivo del texto, es pensar cuáles son las consecuencias éticas y políticas de una perspectiva como la perspectiva lacaniana. Y volvemos, parece que siempre estamos diciendo lo mismo, pero la verdad es que no, y que aparte esto es bastante más arduo y a la vez bastante como más interesante e inquietante, que volvemos a ese problema que planteamos la vez pasada sobre la relación entre una identidad y las identificaciones. Digo, acá es el mismo, no es otro el problema, sí, es otra la lógica para pensarlo, lo cual hace que sea otro el problema, digamos. Pero enunciado pareciera que estamos diciendo lo mismo. Hoy me parece que Sergio quiso hacer en un momento también ese hincapié en el teórico de marcar que la dificultad de hablar con ciertos términos tiene que ver con la dificultad de pensar con una lógica. Parece una verdad de perogrullo, pero la verdad es que después uno como que transita la carrera y otras materias y seminarios y como constantemente se le dice a uno, bueno, habla con tus propias palabras. No, pues si hablo con mis propias palabras no entiendo nada de lo que, digamos, no es exactamente traducir esto al vocabulario propio. Muy distinto es tratar de pensar con esas categorías y tratar de hacer lo propio. Eso es muy distinto a hablar con la propia palabra. Si hablamos con la propia palabra, yo soy yo, ella es ella y así sucesivamente, y todo esto no tiene sentido alguno, digamos. Y eso me parece que hay que decirlo, porque si no parece como que el esfuerzo de entender una teoría es como un trabajo entre inútil e imposible. Y lo cierto es que no, si uno piensa que una teoría es un lenguaje, si uno piensa que puede hacerse de esas herramientas para pensar, bien, mal, no es tan fácil hablar estos lenguajes. No dista mucho de aprender un idioma también. Pero digamos, si uno va a estudiar inglés y le dicen, bueno, decilo en tus palabras, bueno, entonces no estoy hablando inglés. Digamos, básicamente es eso. ¿Te hago una pregunta? Sí. Solamente para pensar eso, ¿cómo define la felicidad de cada autor? ¿Hay en esta parte, o sea, de acá, cuando se habla de una falta o algo de categorizar una ruptura, si Lacan rompe, tiene una lectura de Lacan, como no soy especialista en Lacan, empecemos por ahí, pero sí las cosas que he leído, lo que dice Lacan es que él va a leer a Freud a partir de la lingüística, porque en realidad en Freud hay una vocación estructuralista, dice, y que su lectura lectura sería la lectura verdadera de la teoría freudiana. Provocativamente lo dice claramente, ¿no? Porque dice, yo voy a leer a Freud con la lingüística estructural porque esa era la vocación más profunda de ese Freud que el resto, antes que yo, no supieron entender. Hay algo de eso. Entonces, esa operación de lectura, que es básicamente leer con una hipótesis, que no dista mucho de lo que hace el Althusser con Marx, digamos, es ese mismo registro de forzar a un autor a partir de una hipótesis de lectura, a partir de cruzarlo con un paradigma, y lo que va a hacer es de sacar todas las conclusiones lógicas que de ahí se desprenden, por supuesto que son conclusiones de Lacan, digamos, también. O sea, no necesariamente se desprenden de Freud, esa es la idea. Como en esa mixtura hay algo más que, y hay algo más que Freud y Lacan también, y está Bataille, y por eso vemos a Lévi-Strauss, digamos. Esa idea de que... Pero sí, si vos no entiendo si te decías como lectura... No, es que yo creo que es una consecuencia de leer a Freud a partir de otros postulados que no son con los que se leyeron. ¿Se entiende? Como cuando vos arrancás a pensar en una lógica, esa lógica te va llevando a determinadas... Si lo pensamos que todo es lógico, ¿no? Pero no importa, para categorizarlo así, Lacan nunca podría hacer un Freud determinista por la forma en que cruza las lecturas de Freud con otras lecturas, digamos. Esa sería la idea. Llegar a un Freud determinista sería como la muerte de la hipótesis de su lectura. Entonces lo que va a hacer es forzar y sacar toda esta parte de un biologicismo. Sí, eso me parece que también es algo más general que tienen todas las lecturas o todos los autores de esta materia, que es esta idea del texto. No, la idea de que no hay autor. Entonces, en realidad, Freud no sería ninguna cosa, digamos, ni biologicista, ni, digamos, no habría una única lectura verdadera que hacer de toda la obra de Freud. En todo caso, me parece que sí. En primer lugar, lo que decía Annie, y después vos podés ver ciertos desplazamientos a partir de ciertas lecturas de Freud que Lacan efectivamente hace, y que es transformar el concepto de pulsión de muerte. Bueno, incluso lo que hoy mencionó Sergio, ¿no? Esta crítica de Lacan hacia el concepto de pulsión de muerte y por qué pensar esta vocación del sujeto hacia la muerte de una forma muy diferente, que está vinculada a la categoría del goce, ¿no? Lo mismo, cómo afinar la perspectiva del deseo freudiana, esta diferenciación entre el deseo y el goce, ¿no? Como que Lacan toma de Freud la relación fundante del deseo y la ley, y plantea como una dinámica que a la vez se cruza con su teoría de la significación, ¿no? Porque como en realidad, como Annie decía recién, como no hay signo, ¿no? Como como en realidad la significación siempre se da metonímicamente, ¿no? Como un desplazamiento de significante a significante, no en un anudamiento del significante al significado. Esa misma teoría de la significación es la teoría del deseo de Lacan. O sea, es lo mismo. El deseo siempre se orienta a este goce, a esta plenitud imposible, o que muchos otros piensan como perdida, ¿no? Ahí también hay todo un debate. Si esta completud en realidad es una fantasía alcanzar esta completud, ¿no? Es precisamente lo que orienta el deseo. Pero como esa completud es imposible, el deseo vive desplazándose de objeto a objeto, ¿no? Es la misma teoría de la significación. Entonces, en realidad son los cruces, justamente, las lecturas, los que te permiten ver si en realidad, ¿no? Como cuál es la relación entre Freud y Lacan, como la lectura específica. Bueno, y ahí es la lectura que como que necesita más del análisis que Freud propone de los sueños, como lo cruza Lacan con Jacobson, y va a hablar de metáfora y metonimia, como diciendo que eso ya eran conceptualizaciones de Freud. ya estaba ahí la estructura, digamos, la idea. Una... no sé por dónde estaba, bueno, no, como pensar esto, de vuelta, me fui con el ejemplo del inglés, pero era para decir esto, estábamos hablando de identificación e identidad, y pensar como esa relación cada vez tiene una complejidad mayor, y cómo estos conceptos que vemos hoy, que vimos hoy en el teórico y que vamos a seguir viendo, hacen que se pueda pensar cada vez como de una forma más sí, compleja, si se quiere, profunda, esta imposible identidad y esta necesaria esta necesariedad del sujeto de identificaciones múltiples, ¿no? Bueno, repito la idea de esto, si lo que hay para Lacan en el centro es un no centro o un agujero, o sea, tienen que figurarse la idea de que ya hay, no hay posibilidades de cierre, entonces si ese agujero es el que constituye la sociedad y al sujeto, lo que va a pasar es que va a haber toda una política, si se quiere, de identificaciones que intentan, como decía antes, taponar esa falta, y por eso hacen que justamente la política sea posible, digamos, que haya un lugar que haya un lugar teórico, quiero decir, no un lugar, que haya un lugar teórico que habilite a una producción política y a una, como veíamos la vez pasada, a intentos de nuevos modos de subjetivación que no sean los vigentes, digamos. Quería leerles una cita de Laclau, de un texto que no trabajamos acá, pero que me parecía atinada para esta parte, para ir cerrando, que dice: la libertad así ganada en relación con la estructura es inicialmente un hecho traumático. Estoy condenado a ser libre, no porque no tenga una identidad estructural, como sostienen los existencialistas, sino porque tengo una identidad estructuralmente fallida. Esto significa que el sujeto está parcialmente autodeterminado. Sin embargo, como la autodeterminación no es la expresión de lo que el sujeto ya es, sino por el contrario, el resultado de su falta en ser, la autodeterminación solo puede efectuarse a través de procesos de identificación. Y por último, mencionarles, así como muy brevemente, sí, la cita. ¿Querés que veamos la cita o que te la vuelva a leer? No, no. Ah, la cita. Ah, sí, está bien. No es que me perdí, es que no comprendí. Un lado está diciendo que la libertad así ganada mencionando, digamos, está leyendo. Para un segundo nada más. Se te cumplió lo de karaoke de la pasada. Sí. Está leyendo de los existencialistas. Lo que pasa es que la Clau es muy capo, por eso. Lo que está diciendo es, no hay una idea de que, digamos, los existencialistas, que dirían, el sujeto no tiene una identidad estructural. Esa sería la crítica existencialista. Lo que va a decir la Clau es, no es un problema de que no haya una identidad estructural, como sería esta crítica. Eso es una cosa que no es lo que yo estoy explicando, básicamente lo que él está utilizando, sino que esa identidad que estructura el sujeto es siempre fallida. No es un problema de que no exista la posición de sujeto, digamos. ¿Se entiende? Como no es un problema de pensar que la posición de sujeto, cierra la experiencia. Digamos que esa posición de sujeto es en sí misma imposible. estoy mezclando términos y no está bien decir así, posición de sujeto es imposible, pero decirlo, para decirlo bien. El esencialismo, esa lectura sería como muy acotada, por eso. Pero bueno, esto como también es una pelea de campos, digamos. Sí, claro, lo que está diciendo es, está circunscribiendo el existencialismo, es decir, la crítica del existencialismo al estructuralismo va vía decir, ustedes pretenden la existencia de identidades estructurales, digamos. Esa es lo que está recuperando la crítica de Laclau. Esa parte sí, como... Entonces está diciendo, bueno, el existencialismo, ¿qué critica? La posición de sujeto, está diciendo, bueno, en esa posición de sujeto nada, o sea, la experiencia, ¿dónde? Esa sería la idea. Lo que va a decir es, no es esa lo que se está proponiendo acá, no hay acá una teoría del sujeto ligada a la posición de sujeto. Lo que está diciendo es que la teoría del sujeto está ligada a una falta, digamos, a una identidad que es siempre fallida, siempre imposible, digamos. El análisis se centraría en que esa falta produce efectos, entonces marca siempre la imposibilidad de que suceda, pero a la vez marca la necesaria búsqueda de poder cerrarla, digamos. Como que esos dos procesos, lo que habilita poder pensar que el sujeto está necesariamente, el sujeto o la sociedad, que es lo que más nos interesa a nosotros, o la sociedad es imposible, es decir, bueno, constantemente hay esfuerzos por suturar eso, por cerrarlo de alguna manera. Si dijéramos hay un cierre posible, volveríamos a un estado cero, digamos, volveríamos a la idea de una unidad. Si dijéramos vos cuando te identificabas con tu papá, tu mamá o X, alcanzaste tu identidad, bueno, ya está. No sería un proceso continuo. Lo que viene a plantear esta perspectiva es esta idea de que esa falta resiste e insiste como constantemente en los sujetos y en los grupos, que por eso de vuelta es lo que... Pero lo que me parecía es que esto permitía mostrar esta escena, creo que es verdad, hice muchas cosas, pero por eso es linda. Lo que permite mostrar es justamente que, como decía yo al principio, esa concatenación de términos, de destrucción, de descentramiento, o cuál era el otro término que usaba, de construcción, en Lacan no podríamos, digamos, siguiendo esas etiquetas, en Lacan no podríamos decir que termina con la destrucción del sujeto. Lo que termina es con ese sujeto, y lo que hace es producir una teoría del sujeto que tiene estas consecuencias y que abre a estas consecuencias éticas y políticas. Y lo que quería ligar de esta cita era porque hay un psicoanalista argentino que no sé, capaz ahora tiene como más renombre porque circula por 678 y otros programas, se llama Jorge Alemán, es un psicoanalista argentino que tiene como, bueno, un estrecho vínculo con Laclau y como hace sus lecturas propias. ¿Cómo? Y fue alumno de Lacan, claro. Y hace sus lecturas como eso, como a partir de su conocimiento del psicoanálisis, tiene como una vocación por retomar estas lecturas políticas de Laclau. Lo que va a decir es que, bueno, el paso ese paso que da Laclau, que dan, bueno, Žižek y otros, pero fundamentalmente Laclau, no es un paso que automáticamente se derive de la teoría lacaniana. O sea, la teoría lacaniana tiene estas consecuencias éticas y políticas, pero no es que en la enseñanza de Lacan efectivamente habló de hegemonía o de forma de su, digamos, eso es como un, bueno, eso, como una articulación que logró hacer Laclau. Lo que pasa es que lo que sí permitía Lacan es que lógicamente aparezca eso, que hay otras teorías que no, digamos. La pregunta es cuando se descentra ese sujeto, si hay una posibilidad de construcción ahí o no. Sí. No, esa imperfección que vos marcás en la construcción del sujeto es lo que da como lugar a un cierto cambio. El sujeto que puede salir de la existe algo del sujeto. Que no hay una determinación. En el estructuralismo, el sujeto estaba como, de alguna manera, totalmente siendo hablado por las estructuras. Le distró con él. Como para traer el ejemplo de esa. Sí, después van a ver como en Althusser hay una. También ahí hay una. Un principio de pensar. Hay otra forma de pensar, o sea, desde el estructuralismo, pero también con la idea de sobredeterminación, ya comienzan a pensarse problemas que tienen que ver con esto de que hay posibilidad de cambio, digamos. El problema, bueno, está en esa idea de la última instancia y todo eso, pero ya es la frase que viene y ya. Bueno. Bueno, la idea era un poco presentar la definición que Tonkonov da del sujeto lacaniano en el texto, ¿no? Que aparece como esta disyunción, ¿no? Entre lo objetivado en el lenguaje y lo que no puede ser significado por él, ¿no? El remanente de esa operación de objetivación. Un poco lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo es como hacer este pasaje de una dimensión a otra, ¿no? De pasar de lo subjetivo a lo social, ¿no? Pensar como con el mismo esquema, ¿no? Donde pensamos la identidad subjetiva, vamos a pensar el problema de la identidad en general, y esto abarca tanto las identidades individuales como las identidades colectivas. Y esto nos va a permitir de a poco ir pensando en las formas de construcción de una subjetividad política que tenga que ver con el trabajo de Lacan, ¿no? Y por eso el título del libro de Stavrakakis es tan sugerente, ¿no? Poder llegar a entender qué sería una izquierda lacaniana, ¿no? Diferente a la izquierda que estamos acostumbrados a tematizar. Bueno, un poco lo que hace Sergio en el texto es presentar, dice, bueno, como siempre, de cada autor hay lecturas, de las lecturas de Lacan y un poco anudado a la propia evolución del pensamiento de Lacan, ¿no? Como hoy comentaba, la obra de Lacan es muy vasta, él empieza a escribir muy joven y termina de escribir muy, muy viejo. Y se pueden identificar como claramente distintas etapas en su pensamiento, ¿no? Ahora para la esquematización, como que vamos a ya arrancar directamente como si fuese un primer Lacan estructuralista, ¿no? Aunque antes haya textos, como decía Sergio, que aparentemente tienen como una afiliación más fenomenológica, ¿no? Que a nosotros no nos van a interesar puntualmente. Lo que plantea Tonkonov es que básicamente de estas lecturas que se hicieron de la obra de Lacan, también marcado por estos desplazamientos, ¿no? Sobre el primer Lacan más estructuralista y un último Lacan que complejizó notoriamente el esquema conceptual inicial, se pueden dar lo que él llama dos aporías, ¿no? Una aporía que él denomina estructuralista o lingüística y una segunda aporía que denomina la aporía de la inmanencia y de la marginalidad. La aporía estructuralista o la aporía lingüística refiere justamente a una lectura, como mencionaba recién muy correctamente el compañero, a una lectura estructuralista seca, ¿no? De los textos lacanianos, sobre todo estos desarrollos de los años 50, ¿no? Donde aparece esta idea del sujeto como un efecto del significante. Y lo que dice Tonkonov es que básicamente esta lectura lingüística del sujeto lacaniano consiste en realidad como en una operación de transposición de los atributos que generalmente se le habían otorgado al sujeto clásico al nivel del lenguaje, ¿no? Entonces, donde antes teníamos este sujeto clásico soberano de sí, ahora lo que vamos a encontrar es una soberanía plena del lenguaje, ¿no? Si antes había un sujeto que, como les decía Ana, era el productor último de todos los sentidos de lo social, este sujeto omnipotente, productor del sentido, ahora lo que va a aparecer, por el contrario, es un sujeto que es en su totalidad, y esto va a ser lo problemático, un producto de los enunciados del lenguaje. Por esto toda subjetividad en esta lectura sería como el resultado de los enunciados posibles en determinado tiempo y lugar, ¿no? Por eso hay una frase muy linda que se cita en el texto y que es una frase de Barthes, que también adhirió a este tipo de lectura, sobre todo en sus primeros trabajos, que es que el lenguaje es el sujeto, ¿no? Habría una coincidencia plena entre el sujeto y el lenguaje, ¿no? Una relación identitaria entre el sujeto y el nivel del lenguaje. Por lo tanto, el sujeto quedaría completamente reducido, ¿no?, a su existencia en y por el lenguaje, y de ahí esta ya célebre definición estructuralista del sujeto como posición de sujeto, ¿no?, como un lugar en una estructura, un lugar en un sistema de diferencias. Bueno, Foucault puede ser en sus primeras etapas también puede ser un referente claro de este tipo de lectura sobre la subjetividad. Les voy a leer una cita cortita de Foucault en La arqueología del saber, que dice: se renunciará, pues, a ver en el discurso un fenómeno de expresión, la traducción verbal de una síntesis efectuada por otra parte. Se buscará en él, más bien, un campo de regularidades para diversas posiciones de subjetividad. ¿Sí? Entonces, para Tonkonov lo que acontece es que, si bien se ha abandonado esta definición del sujeto clásico de la filosofía occidental, lo que ha pasado en verdad a partir de esta lectura es reemplazar ese sujeto clásico por un sujeto que no sería más que una posición en una estructura que subjetivaría el cuerpo, ¿no?, al inscribirlo en este orden de diferencias, ¿no? Y esta imagen se asemejaría bastante como a una especie de ente heterónomo, ¿no?, que sería difícil pensar a partir de qué herramientas podrían no reproducirse el orden vigente, ¿no? Ahí capaz todo el problema que también aparece con la lectura de Foucault, que es cómo pensar la resistencia, ¿no? Esta famosa discusión. ¿Qué herramientas habría a partir de esta lectura para pensar algo que no sea la pura reproducción? Así que de alguna manera no se reemplaza como una lectura esencialista o sustancialista por una nueva lectura, también en cierto sentido esencialista, ¿no? Lo que consideramos en general es que efectivamente se puede hacer otra lectura de Lacan, y no porque se nos pinte, sino porque para Lacan efectivamente, digamos, para Lacan el sujeto es un efecto del lenguaje, lo que no quiere decir que el sujeto sea idéntico al lenguaje, ¿no? Me parece que esto es lo que tenemos que diferenciar. Lacan permanentemente va a caracterizar al sujeto, como ya les dijo Ana, como algo que acontece a la vez dentro y fuera del campo de lo simbólico, ¿no? O sea, está en el lenguaje, pero no se reduce al lenguaje. Se hace en el lenguaje, pero siempre hay algo que queda por fuera de este lenguaje, de esta operación de significación. Pero que, como ya les señalaron también, va a tener efectos, ¿no?, sobre el nivel del lenguaje. Siempre va a haber un residuo en ese proceso de inserción al orden sociosimbólico, y ese residuo va a tener permanentemente efectos importantes, ¿no?, determinantes sobre la propia estructuración del orden, ¿no? Y a esto precisamente hace referencia a la definición de lo real, ¿no?, como ya dijimos. 20 veces. Y justamente incorporar esta conceptualización lacaniana de lo real como algo que resiste a la simbolización, como aquello que es imposible de simbolizar, es lo que nos permite justamente la salida de esta primera aporía, ¿no? Nos permite pensar al sujeto lacaniano desde una lectura que no se reduzca a la posición en un sistema de diferencias. Sí, esta idea para decirlo de varios modos distintos, ¿no? La idea es que el sujeto nunca puede ser totalizado por el discurso, en realidad nada puede ser totalizado básicamente en general. Bueno, otra vez, estos elementos aparecen en la obra tardía de Lacan, ¿no? También estas lecturas tienen una conexión con los propios desplazamientos en su obra, ¿no? La categoría de lo real aparece en los años 60, ¿no? Y algo que no nos va a interesar demasiado, pero es llamativo que en realidad en las últimas obras de Lacan prácticamente que lo que desaparece es la categoría del sujeto directamente. Digamos, siempre va a hacer referencia a la idea del nudo Borromeo, ¿no? La idea de subjetividad va a desaparecer literalmente de sus textos, ¿no? Y va a buscar otra forma de conceptualizar el problema de la subjetivación, ¿no? Bueno, de esta cuestión de lo real, en Lacan también hay varias lecturas posibles. Tonkonov en el texto presenta dos lecturas. Dos acepciones sobre lo real que él diferencia como una concepción prelingüística de lo real, por un lado, y otro trabajo que es al que nosotros la verdad que estamos más acostumbrados, y después van a ver por qué, que es una lectura post-lingüística de lo real, ¿no? Esto de pensar si lo real estaba allí antes o si lo real es un efecto de este proceso de estructuración. La acepción realista de lo real se vincula justamente con algo que sería preexistente al orden del lenguaje, ¿no? Algo que estaría allí dado, sobre lo que el lenguaje, digamos, procuraría simbolizar, aunque no lo lograría exitosamente. Es un problema que circula por, yo creo que este problema circula por muchos textos, autores que se leen en la materia, en esta materia y en otras materias, ahora en esta materia ya no se leen más, como por ejemplo Judith Butler o Derrida, que es el problema de si existe un antes de la ley, ¿no? Esa cuestión general que se anuncia filosóficamente en distintas corrientes. Este es el mismo problema, ¿no? Pensar si hay un antes de la ley es pensar si hay algo antes de la simbolización. Bueno, y esta lectura realista de lo real, digamos, piensa de esta forma al cuerpo biológico, ¿no? Entonces se pensaría que en realidad siempre hay restos de la significación, pero estos restos serían como algo ahistóricos, ¿no? Serían siempre los mismos, ¿no? Siempre los mismos restos de un cuerpo, un resto que es permanente, inmutable. Por eso conozco un poco lo que quiere señalar en el texto a partir de esta lectura de lo real, es cuánto se puede asemejar esta propuesta de lo real lacaniano, leyéndolo en esta clave, a una vuelta a la idea del instinto biológico, ¿no? Incluso todavía antes de Freud, ni siquiera la pulsión, el instinto. Por eso no acuerda básicamente con esta forma de leer esa categoría, ¿no? De pensar que habría ciertos instintos biológicos en el cuerpo que estarían dados, ¿no? Serían inmutables, a los que la cultura, ¿no? Sí. se opondría, ¿no? De nuevo esta imagen de la puerta giratoria, ¿no? Esta lectura realista de lo real implicaría un poco esa vuelta a lo mismo, ¿no? Donde hay cultura no hay naturaleza, ese tipo de cuestiones. Ahora, para Tom Conoff nuevamente es el propio Lacan el que ofrece la salida a esta lectura de realista de lo real, y lo hace cuando él define al cuerpo como aquello que es originariamente el lugar del otro, ¿no? Esto es lo que afirma Lacan en un seminario que se llama La lógica del fantasma. Todos los seminarios tienen números, ¿no? No sé por una referencia. O sea que traducido al castellano esto significaría el otro con mayúsculas, ¿no? También eso está bueno para leer, creo que ya se los dijo Tom Conoff, pero siempre que aparezca el otro con mayúsculas, ¿no? La referencia está al lugar del padre, a la función paterna, ¿no? Al orden sociosimbólico. Después hay otro en Lacan, que es el otro con minúsculas, que es el otro del registro imaginario, ¿no? El doble, el semejante. Se los digo porque yo cuando lo leía no entendía nada verdaderamente cuál era qué otro, dónde. En esta definición de Lacan sobre el cuerpo, en realidad, siendo originariamente el lugar del otro, el cuerpo ya sería el lugar del significante, ¿no? Esto es lo que quiere decir. O sea que en realidad ya originariamente habría una relación mucho más constitutiva entre el lenguaje y el cuerpo. O sea que acá también el orden simbólico aparece, ¿no? Como descarnando al cuerpo, ¿no? Esta idea de vaciándolo que comentaba Sergio, aparece descarnando al cuerpo. Pero también lo que deja como resto de ese cuerpo también depende del propio... de la propia operación de significación, ¿no? De esta operación simbólica. Entonces, lo que en la lectura realista de lo real preexistía al lenguaje, acá en realidad también va a estar atado a este nivel del significante. Eso tiene que ver con lo que contaba él, ¿no? Cómo se involucra lo real en el orden social. Simbólico, se lo describe o cada momento del texto dice, cada orden simbólico traza sus reales. Exactamente. De alguna manera, ahora sus límites, sí. Pero a la vez le da una significación. Claro, en realidad, para nosotros pensarlo más sociológicamente, ¿no? Como cada orden sociosimbólico produciendo sus reales, se puede desprender justamente de esta segunda lectura postlingüística de lo real, ¿no? Algo que estaba, me parece, inhabilitado en la primera acepción. Ahora vamos a ir a esa cuestión. Les digo lo que dice Tom Conoff. Lo que quede como remanente caótico en el cuerpo y en el mundo en general está determinado, pues, por la estructura sociohistórica de cada orden significante, ¿no? Es decir, que cada orden significante produce a los sujetos sujetados a su estructura, pero también produce por exclusión lo real de ese propio orden, lo real del cuerpo y lo real de la sociedad, ¿sí? Acá podemos pensar desde cuestiones vinculadas a la sexualidad, como a determinados grupos, procesos, conductas, lo real se vuelve como una categoría como muy potente heurísticamente, ¿no? en esta concepción. Y esta es un poco la perspectiva que vamos a ir explorando como a lo largo de la materia, que es básicamente la perspectiva con la que nosotros trabajamos colectivamente. Sí. Lo que pasa es que el goce no tiene un referente. Nunca tiene un referente, o sea, el goce no es algo. El goce es una idea de completud, una idea de totalidad. Entonces, seguramente lo que sea, algo que vamos a ver a partir de problematizar la sociedad de consumo con esta sintaxis. Por ejemplo, bueno, ¿qué sería la completud subjetiva en una sociedad de consumo? Bueno, alcanzar todo lo que esa cultura nos propone, como que hay que tener porque nos completa, entonces tenemos que tener el... qué sé yo, el plasma, Pero nunca la idea del goce va a estar atado a una referencia explícita, y me parece que esto es lo que te permite. O sea, el goce es un horizonte en realidad, que ese horizonte es la idea de la totalidad. Eso es el goce, la idea de que es posible reconciliarse con uno mismo, ¿no? ser uno, esto, ¿no? Alcanzar una unidad, una unidad que no esté atravesada por esta decisión que nosotros ya a esta altura sabemos que es constitutiva, ¿no? Es constitutiva tanto en el nivel de la subjetividad como en el nivel de la significación. Por eso ese empieza a ser el signo, el nuevo signo del signo, ¿no? En realidad esa barra es la imposibilidad de acceder ahí. O sea, el referente pasa a ser algo que digamos, o no es nada o no se puede conocer, digamos, sea cual sea cualquiera de las dos salidas, en realidad lo que importa es que esa imposibilidad del significado lo que habilita justamente es la identificación, ¿no? Lo mismo, la imposibilidad de una identidad subjetiva lo que habilita son todos estos procesos identificatorios, ¿no? Que son, de nuevo, imposibles pero necesarios, imposibles en términos de que sabemos que la identidad no existe y hagamos lo que hagamos es como correr atrás de la zanahoria, digamos, esa sería la imagen literaria. ¿Cómo? Sí, o sea, el goce es el registro de lo real. Lo único que yo quería expresar es que la categoría del goce es, digamos, una categoría bastante compleja, porque del goce Lacan deriva toda una serie de tipologías que lo que buscan es pensar en realidad no ya lo real por fuera de lo simbólico, sino justamente pensar qué hace lo real dentro de lo simbólico o qué hace lo real con el registro de lo imaginario, pensar los anudamientos, a eso me refería. Entonces ahí empiezan una serie de categorías, de tipologías que son nuevas, que vamos a ir viendo, otras no, porque la verdad que la tipología de la Jouissance es, no sé, inabordable e inentendible, y tampoco la conozco entera, sinceramente. Nosotros trabajamos con las tipologías que sí han sido incorporadas al análisis sociopolítico, que son básicamente la fantasía y el síntoma, ¿no? La fantasía como... sería como una especie de goce bajo el género del placer, una cosa así, y el síntoma, el inverso, ¿no? El goce bajo el género del displacer. Lo importante es que eso también es una idea freudiana, ¿no? Pensar que se puede gozar en el displacer y ese tipo de cosas. Sí, en realidad yo no lo pensaría tanto al nivel individual, me parece que no puede funcionar en ese sentido, porque siempre el nivel del significante supone el orden simbólico en el que vos te insertás, digamos, ¿no? Y eso es un orden cultural que excede tu vida individual, digamos, ¿no? Pero sí, en realidad... Exactamente, en realidad es eso justamente, es pensar, digamos, pensando a lo real como un producto post-lingüístico, lo que se habilita justamente es pensar cómo cada sociedad fabrica sus alteridades radicales, ¿no? Sería esa la idea. Fabrica esto que Sergio mencionaba como lo completamente otro. Y es así como nosotros trabajamos la figura del criminal, por ejemplo, que ahora les voy a contar más o menos. Ahora vamos a ver que también hay como a partir de esta problematización va a aparecer la segunda aporía, ¿no? Que es esta aporía de la marginalidad. Pero antes voy a contarlo de Lugasi. Bueno, nosotros trabajamos en un grupo Lugasi que se llama Violencia y Cultura, la función heurística de lo abyecto, y que me parece que es una buena forma para contarles y para presentar una tematización de una cuestión particular, bueno, una cuestión general que es la cuestión de la violencia, una cuestión particular que es la cuestión del crimen, para que veamos, ¿no?, que más allá de todas estas complicaciones que tienen todas estas categorías lacanianas y que uno a veces no, se le va la vida en entender estas cuestiones tan específicas o tan rebuscadas, muchas veces propias del psicoanálisis, en realidad lo que nos interesa es mostrárselos a ustedes como un herramental conceptual, ¿no?, para trabajar sociológicamente, digamos, que de todos estos problemas también se pueden elaborar formas de producción del conocimiento que sean más sí, sociológicas, ¿no?, más vinculadas al campo de la sociología o de la ciencia política. Bueno, justamente es a partir de esta lectura poslingüística de lo real que digamos, un poco la apuesta del proyecto es pensar cómo esto que denominamos como violencia es uno de los muchos nombres que la cultura fabrica para, digamos, cuando intenta aprender la reemergencia de aquello que ha sido excluido del campo de lo simbólico, ¿no? Este para mí es un punto como muy importante de pensar por qué se puede nombrar algo así como una teoría social lacaniana, ¿no? Que es un poco lo que decía Ana, no es que nada de esto se derive directamente del texto de Lacan, ¿no? Porque tampoco es su clave de escritura. Pero sí me parece que se pueden hacer un montón de operaciones interesantes que de hecho ya se han hecho y que nosotros recuperamos con ese formato en el proyecto para pensar un problema específico, que nada, es como una forma de pensar y de acercarse a diversas problemáticas que puede ser muy interesante. Bueno, como decíamos, la propuesta justamente es pensar a partir de la categoría de lo real, pensar como reales todos aquellos procesos, objetos, afectos, conductas que fueron excluidas de una organización social determinada para constituirse como tal. Y con esa sintaxis trabajamos la cuestión criminal en particular, ¿no? La idea es que hay como determinados problemas sociales que, digamos, no que serían más relevantes que otros, ¿no? Pero como que determinados problemas sociales es como si fuesen, no sé, como una cerradura, ¿no? Como si te permitiesen ver como por ese agujero una forma de articulación como de los procesos sociales en general, ¿no? Como si la cuestión criminal fuese una entrada para ver precisamente cómo son estos procesos de articulación del orden sociosimbólico y lo que éste produce como su exterior radical, ¿no? Y lo que permite la figura del crimen, ¿no? Lo mismo que la figura del criminal al nivel de la subjetividad, es pensar justamente cómo ese exterior constitutivo reemerge en el centro mismo de la cultura, ¿no? Y pensar los efectos que esto tiene, ¿no? ¿Qué pasa cuando el crimen efectivamente acontece, cuando eso que nunca debió haber acontecido efectivamente ocurre? Podés hablar, la investigás, o sea, no estás simbolizando aquello que es un resto, que no se puede nunca. No, está buena la pregunta y me parece que después la presentación va a ser ese lugar. En realidad, el proyecto lo que presenta es un poco las discapacidades que las ciencias tienen para hablar sobre lo real, ¿no? En realidad lo que muestra es, digamos, no investigamos empíricamente cuestiones criminales, ni pensamos que la criminalidad es una cosa que está ahí y que va a ser la significar, sino justamente pensar el crimen como un problema que te permite ver como la articulación de estos procesos, ¿no? El crimen como si fuese una mitología, ¿no? Como... una categoría, claro, de análisis. Claro, pero igual estás pensando. Sí, en realidad lo que... No, ya lo sé, no. Es como más un proceso de traducción que la de una representación, digamos. Como más la idea de poder... No, es más la idea de poder abordar como con categoría sociológica, o sea, digamos, poder, a partir de categorías sociológicas, usar esta lógica, digamos. Entonces, criminal no sería exactamente lo que desde el sentido común sería criminal, digamos. Llenarías de nuevo contenido esa categoría, que no es exactamente tratar de representar algo, digamos. Igual, tampoco, o sea, a ver, la tiro. Que no es decir, no digo, tratar de nada. Claro, o sea, en realidad, digamos, la idea que subyace a estas teorías es que hay algo que hay, digamos, algo que está reprimido, o para decirlo de otra forma, algo que está prohibido, y que es este proceso de instauración de una prohibición que para el caso de lo criminal nosotros pensamos como fundamental, para decirlo a grosso modo, el no matarás o algunas de las otras prohibiciones fundamentales que funcionan en nuestra cultura, que básicamente sí estructuran un campo de la criminalidad en esta sintaxis, ¿no? Y digamos, más que hacer una definición sobre la cuestión criminal, en realidad lo que te permite la cuestión criminal justamente es ver cómo funciona la sociedad, ¿no? Sería como algo así. Digamos, qué tipo de prohibiciones funcionan en una época determinada, qué cosas son entendidas como criminales, qué pasa cuando esos crímenes emergen, ¿no? Qué pasa justamente con lo que vos comentás, ¿no? ¿Cómo hablar sobre lo criminal? Bueno, ahí aparecen otras formas de lo que mencionaba, ¿no? ¿Qué dispositivos sociales se ponen en funcionamiento cuando el crimen emerge, ¿no? Entonces podemos problematizar un poco la cuestión de los discursos mediáticos, ¿no? ¿Qué pasa con...? Cómo el discurso mediático quiere explicar el crimen, ¿no? Y esta explicación sobre el crimen es básicamente siempre en términos de lo que nosotros conocemos como el pensamiento primario, ¿no? Es siempre básicamente contradictoria, fantasmática, cómo estos procesos están llenos de afecto, ¿no? En todos los sentidos posibles. Y cómo... Por eso el acontecimiento criminal, que para decirlo con esta grilla sería la irrupción de lo real en lo simbólico, de aquello que ha sido desplazado, que no puede acontecer, no puede tener lugar, como el acontecimiento del crimen, el crimen no es robar un estéreo, ¿no? O sea, estamos colocando la definición de lo criminal en relación a la idea de una prohibición fundamental, ¿no? Exacto. Me perdí. Bueno. No, que el crimen pensando como una elección de lo real en lo simbólico. Claro. Justamente a eso iba, que la irrupción de lo real en lo simbólico no supone solo una desestabilización en términos cognitivos, digamos, no es solo que no podemos hablar de eso, sino que eso nos desestabiliza afectivamente, ¿no? Nos horroriza y nos fascina al mismo tiempo, ¿no? Ahora voy a ir un poco hacia esa fascinación con esta segunda aporía. Igual para decirles, nada más por mencionarlo, porque son siempre las mismas referencias, en el UBACIT trabajamos con Bataille, trabajamos con Lacan y también trabajamos con Cristeva, que es una autora que ustedes van a ver la semana que viene, ¿no? O la otra, en 15 días, y que justamente vuelve, recupera algunas de estas temáticas lacanianas que vimos hoy, por ejemplo, la problematización de la categoría de lo real como esta cuestión de lo abyecto, ¿no? Lo real sería aquello que está abyectado de ese orden simbólico, que eso que se construye como su lado inmundo, ¿no? Y también problematiza a partir de la idea del sujeto en proceso, ¿no? Que es algo que van a trabajar más adelante, justamente qué se puede decir cuando cuando estos acontecimientos efectivamente ocurren, ¿no? Cuando lo real emerge en lo simbólico, Cristeva construye una forma de pensar a ese sujeto desestabilizado como un sujeto en proceso, ¿no? Un sujeto que se ha puesto en contacto con lo real del orden simbólico. Bueno, voy a pasar rápidamente. Bueno, un poco la segunda aporía que plantea Tonkonoff es esta aporía de la inmanencia o de la marginalidad, ¿no? Y que en realidad un poco se deriva de esta tematización de estas experiencias disruptivas, ¿no? Que se producen por la reemergencia de lo real en lo simbólico. Y acá podemos como distinguir dos aspectos, ¿no? Por un lado, tenemos como una especie de, dice Tonkonoff, ¿no? De como de apología, ¿no? De los momentos de ruptura de la subjetividad, ¿no? Como apología de la ruptura, ¿no? Ruptura que precisamente estaría dada por esto, ¿no? Por la puesta en contacto de aquello que habita en los márgenes de nuestras sociedades, ¿no? Aquello que también habita en los márgenes de nuestro propio cuerpo individual, digamos, siempre en estas dos claves. Esta teoría para Tonkonoff, o sea, pasan como varias cosas distintas. Por un lado, digamos, si pensamos, quienes piensan en una lectura realista de lo real, bueno, con esta aporía de la inmanencia lo que ocurriría sería como una especie de absolutización de estos momentos de la ruptura, ¿no? Y en esta clave realista lo que pasaría sería que se presentaría como posible pensar una suerte de reconciliación o de recuperación de ese mundo natural, ¿no? que perdimos, de ese mundo de plenitud que alguna vez aconteció y que por eso sería deseable y sería posible en esta lectura una completa desujeción, ¿no? Que nos devuelva a este mundo perfecto, ¿no? o como diría Spinetta, todo pasado fue mejor, ¿no? esta es la idea fundamental. Pero también en las lecturas, digamos, incluso en las lecturas post-lingüísticas de lo real, lo que Tonkonoff presenta en el texto es como, bueno, como cierto peligro, ¿no? En esta fascinación por lo marginal, ¿no? Por lo socialmente inarticulado, ¿no? Ciertos pensamientos, ciertas lecturas, ciertas propuestas que procuran, digamos, elogiar esta especie de locura, ¿no? y de violencia per se. Esto es algo que acontece, digamos, con muchas de las lecturas de Lacan. También ocurrió mucho con la figura de Bataille, ¿no? Sobre todo porque Bataille quiso sacrificar a un ser humano. Realmente él consideraba que un camino a la transformación, digamos, él en su misticismo no estaba como aferrado a esta idea del sacrificio. Y bueno, de Moss, ¿no? De otra, o sea, de Martel Moss, que es más. Quiso sacrificar a una mujer en un bosque, ¿no? Que era como una especie de. Sí. Ah, sí, pero entonces creo que le empujó. Pero, y aparte no quiso nada más, me parece que lo logró. No, claro, no, la clave, digo, más allá de la vida individual, la clave es que en este sacrificio humano él veía la puerta hacia una transformación radical, ¿no? ¿Bataille mandó a sacrificar a una persona o solo lo dijo? No, no, lo dijo, lo quería hacer. Consiguieron a la persona. Todo había una mujer que se quería sacrificar, sí. Después no se animaron. No se animaron. Ellos eran como una especie de logia, ¿no? Como una sociedad secreta, una historia muy interesante. Lo de Althusser es distinto porque, bueno, en todo caso. Hugo Mans. Igual la imaginación con lo marginal como que nos es bastante cercana a nosotros, ¿no? Claro, de eso quería hablar un poquito. Bueno, entonces... ¿No podría leer así en clave de una emergencia de lo real en lo simbólico? ¿Qué podría ser? La propia vida individual, un pensador que terminaría de construir su postulación teórica a partir de un acto... Sí, en realidad la crítica que Tonkonov hace en el texto no está tanto en pensar si eso es o no la emergencia de lo real en lo simbólico, que seguro lo sea, sino en pensar que desde ahí se puede construir la posibilidad de una nueva forma de subjetivación. En realidad es... Pero genio está la clave, esa sería la idea por... Es pensar que el mero momento de la disrupción, ¿no? En el sentido que lo queramos entender, ahora trajimos a colación este ejemplo de Batal, pero ahora yo quiero mencionar algunos otros, pensar que la pura ruptura, eso por sí mismo, habilitaría la producción de una nueva subjetividad. ¿Sí? Lo que se quiere plantear en este texto y lo que van a ir trabajando con los distintos autores justamente es problematizar... que hay que desujetarse, pero hay que volverse a sujetar, ¿no? Lo que podemos problematizar es qué forma de identificación política, qué forma de identificación subjetiva queremos construir colectivamente, ¿no? Capaz la clave del análisis sociopolítico va más por ese lado, y me parece que es un poco lo que le interesa hacer a la, un poco no, lo que le interesa hacer a la CLO. Acá hay otra idea, ¿no? Que es como una especie de romanticismo por la marginalidad, ¿no? Para decirlo brutalmente, como si... A ver, que es algo que me parece que es interesante porque nosotros estamos muy apegados a ese tipo de romanticismo, ¿no? Como las que despiertan figuras como la del propio Batay, ¿no? Es una figura fascinante, lo mismo que pasó con el propio Rimbaud, con Verlaine, con toda la generación beat, yo creo que en todos nosotros vive, ¿no? Como esa especie de fantasía de ser el Kerouac y estar todo el día en el Bar San Bernardo, ¿no? La idea es, decir que un poco con eso no hacemos nada, ¿no? Esa sería la crítica que presenta Tonkonov en el texto. Y yo creo que es algo que también pasa, digamos, o sea, a lo que estamos bastante familiarizados por las propias temáticas y las formas en las que se abordan distintos problemas, sobre todo los vinculados a los sectores populares en la sociología, ¿no? O en la antropología. Y este es un debate político, como dentro del campo del conocimiento, que a mí me parece como bastante relevante. Me parece que una buena referencia para conocer algo de este debate es, no sé si conocen un libro de un antropólogo francés que se llama Bourgeois, que se llama En busca del respeto. En busca del respeto es un libro que un antropólogo, ¿no? que es una etnografía muy, muy profunda, y van a ver que es muy dolorosa porque la etnografía también te lleva a esos lugares, ¿no? Como leerlo y... es sobre la venta del crack en el Harlem en los 80, ¿no? Entonces, un poco lo que hace Bourgeois es describir, ¿no? Esas formas de vida, esas formas de sociabilidad en el Harlem a partir de irse a vivir al Harlem por no sé cuántos años. Que en ese momento el Harlem era muy latino, ¿no? Era prácticamente puertorriqueño, ¿no? Ahora tiene otra composición racial. Y participa activamente de la vida cotidiana de todos los habitantes de este gueto. Y un poco que va narrando distintas problemáticas aparejadas a estas formas de consumo, desde violaciones colectivas a mujeres hasta muchísimas imágenes que son tremendas, la verdad, ¿no? Entonces, un poco la discusión que él plantea, digamos, metodológicamente a partir de la etnografía y un poco políticamente, ¿no? Es que, bueno, ¿Qué hace el pensamiento progresista cuando se encuentra con este tipo de realidades y las tiene que describir, ¿no? Y me parece que hace como una problematización muy interesante, ¿no? Que desde ahí, solamente que limitarse a romantizar y a entender estas formas de vida, ¿no? Él plantea un poco como que, bueno, en realidad, de pensar que, lo voy a decir muy brutalmente y espero me sepan comprender, esta idea que la pobreza per se es buena en sí misma, ¿no? Es como volver a todos estos términos esencialistas, identitarios, sobre todo los procesos sociales, ¿no? Un poco lo que plantea es ese debate, ¿no? Y como, bueno, políticamente, ¿qué significa escribir un libro como el que él escribió? Bueno. También otra cosa que les quería comentar en relación a esta cuestión, no sé, ¿alguno de ustedes quiere poner algún ejemplo que se les ocurra de lo que sea, de estas cosas que me parece, o por lo menos a mí me son muy familiares, ¿no? Estas formas de romanticismo, de fascinación de las... Por esta facultad circula mucho la idea de que en la marginalidad hay una riqueza per se, digamos, estas ideas, todos somos habitados a veces por este tipo de ideas, entonces... ¿Y eso ustedes cómo lo trabajan? Claro, en la criminalidad hay un fetiche. Sí, en realidad tratamos de estar siempre como llevando adelante estas discusiones y problematizándolas un poco. En realidad no es que... en realidad la producción de documentos del UBACIR va más en una clave propiamente teórica, ¿no? En realidad, como trabajamos con los autores, que se puede decir cómo esos autores analizan la cuestión del crimen, algunos más, otros menos explícitamente. En Bataille la cuestión de la criminalidad y la figura del criminal es un tema reiterativo a lo largo de sus obras. Lo que tratamos de hacer un poco es... esto, ¿no? Como lo que me parece que Toncorosa hace todo el tiempo en su cabeza, que es tratar de armar una lógica conceptual que muestre cómo se estructuran los textos, ¿no? Es más que nada eso. Pero fue la intención problematizar este tipo de cuestiones en estas jornadas a las que los invitamos. En realidad yo insisto, ahora ya no sé si los próximos encuentros sirven tanto. Los próximos encuentros no sirven tanto, pero este que te va a decir ahora el ejemplo Sole responde a tu pregunta estrictamente. El que vino Santoro habló de Lacan, pero o sea, mucho mejor que esta clase, un artista hablando de Lacan y cómo pinta con eso. Y en la jornada pasada vino Bartí, que es bueno, un director y actor de teatro, y habló de Deleuze, sin nombrar a Deleuze, pero que si alguien de ustedes hubiese estado, cuando habló de la clase de Deleuze, decía, ah, esto ya lo dijo Bartí. En esa clave. Las que vienen, no podemos prometer que se ¿no? No sabemos. La verdad que lo de la cuestión de Bartí fue muy sorprendente porque fue como una especie de resumen de todo el programa de la materia. No estaba planeado, ni él conoce obviamente lo que hacemos en la cátedra, ni mucho menos, pero se dio de esa manera, entonces por eso también quería traer la discusión de uno de estos encuentros, el primer encuentro que hicimos como mesa en las jornadas, era un encuentro sobre los pibes chorros, ¿no? Y un poco, bueno, se trataban de debatir, digamos, las cuestiones clásicas de la criminología cultural, esto, los pibes chorros no existen, son jóvenes que desarrollan estrategias de supervivencia, etcétera. Bueno, sobre lo que hay muchísimas cosas escritas, pero pasó algo muy interesante, que fue que uno de los expositores, que se llama Julián Axat, él es una persona muy interesante. Él en primer lugar es hijo de desaparecidos y tiene una tradición de militancia en hijos muy amplia, digo eso como para que se vea, se explicite que toda la problematización que él hizo alrededor de estas figuras y de la romantización de la figura del pibe chorro es básicamente de una persona que tiene una, está comprometido ampliamente con las ideas progresistas, ¿no? Esto no es una cuestión de ser reaccionario o progresista. Bueno, Julián Azat además es defensor de menores, no es, es un cabo, no sé, es como Batman. Ahora estuvo en las inundaciones en La Plata y de repente, bueno, él estaba involucrado en el conteo de todos los muertos de la ciudad, tuvo esta discusión con el ciolismo, ¿no? Sobre si se estaban ocultando o no cifras sobre las muertes. Él además, en realidad es abogado de formación, pero es una persona que después se formó en el posgrado en el campo de las ciencias sociales. Y además de todo eso, él es poeta, ¿no? Entonces, lo que pasó en el encuentro fue que, digamos, un poco lo que se le había... cada encuentro intenta tener una persona que provenga del campo de las ciencias sociales y una persona que provenga del campo artístico, ¿no? Un poco para problematizar esta cuestión, cómo estos distintos lenguajes tienen distintas formas y distintas capacidades de aprender problemas diversos, ¿no? ¿Por qué seguramente la literatura puede hablar mucho mejor sobre el crimen que la sociología, ¿no? Esa sería la idea del fondo. Bueno, entonces un poco se le pidió a Julián que él, bueno, hable desde, a pesar de todas sus múltiples identificaciones, hable desde su lugar de poeta, ¿no? Entonces un poco es lo que quiso traer a colación. No sé si conocen, ¿cómo se llama el chico que...? Camilo Blascacuzzi. Ah, sí. Que en realidad no se llama así, se llama César... Un poco a partir de la aparición de figuras como la de Camilo Blascacuzzi, que bueno, Camilo es un pibe muy joven, expresidiario, qué sé yo, que de repente a partir de algunos talleres que desarrollaba en la cárcel, él como se encuentra en la literatura y en la poesía como una especie de estrategia de vida, ¿no? En un sentido amplio. Entonces Julián lo que hace es justamente pensar, bueno, ¿qué hay atrás de esta cuestión del pibe chorro poeta, ¿no? Como, ¿qué hay atrás de esa figura y qué hay atrás de romantizar esa figura, ¿no? Entonces, les voy a leer algo con lo que él empezó la charla, así para polemizar un poco, ya les voy a decir. Dijo Julián Azat, hablar de los pibes chorros poetas es más o menos, además de una irresponsabilidad, una hipocresía. Nunca conocí a ninguno, ni tampoco creo que existan. El mito del pibe chorro poeta es un invento del progresismo culposo y defensivo, basado en la construcción de personajes o fábulas nunca comprobadas en los hechos, los que siempre son mucho más complejos y muestran una realidad cargada de matices, poco cercana a una ética de la violencia lumpre proletaria fabricada en el papel y en la distancia irresponsable, ¿no? Entonces un poco en realidad lo que empieza a problematizar Julián Azat es esto, ¿no? Bueno, cómo incomoda a cierto pensamiento progresista abordar este tipo de problemáticas. Y les leo una última cosa. Porque Julián trajo a colación como una especie, como un blog, ¿no? Donde hay como un personaje de ficción, que es como si fuese una especie de pibe trosco, pero desde el kirchnerismo. Un blog que hace como un absurdo, ¿no? Un grotesco de este pensamiento progresista kirchnerista. Entonces leyó como un posteo de ese blog, ¿no? Que está bueno para que vean. ¿Cómo es el blog? Creo que se llama Los Trabajos Prácticos, pero en realidad, ojo porque es un blog muy raro, porque escribe gente muy reaccionaria también, o sea, hay como, no, porque uno piensa que capaz es solo un juego de personajes y a mí la verdad que me da dudas. Bueno. No pasa nada. No, es un blog, es un blog. A ver si parece que yo le recomiendo. Es un ciber, por ahí te dice Soleja. No, yo vi un par de cosas muy polémicas, bueno. Entonces en el posteo de este personaje ficcional decía algo así como lo siguiente. En las últimas semanas todos nos comprometemos con los derechos de la juventud armada del conurbano, pero nadie dijo nada de sus acciones que muchos celebramos en silencio pero no nos atrevemos a justificar en público. Y sin embargo, un verdadero frente nacional y popular y de izquierda no puede ignorar que los llamados delincuentes son hoy en día quienes más están haciendo por la Argentina a favor de la redistribución de la riqueza. El derrame de los millones de pesos obtenidos ilegalmente está siendo ahora objetivamente repartido por la acción hormiga de miles de pequeños estabilizadores que devuelven parte de esa riqueza a su estado natural. Aunque nadie lo diga, todos sabemos que nuestros chorros del conurbano son el más claro exponente de lo que deberíamos entender como desobediencia civil. Desobediencia civil es lo que hacen estos muchachos desesperados de La Matanza y San Fernando, forzar hasta el final las contradicciones del sistema y hacerlas visibles a toda la sociedad. La persona que roba no hace solo eso, también está llamando la atención sobre un sistema injusto que la aliena y la destruye. Está pidiendo ayuda o procurándosela por mano propia. Cada robo es un llamado a la placidez burguesa. Es por eso que la izquierda nacional tendría que hacer algo por y con la juventud en armas del conurbano. Están solos, están desorganizados, cada uno por su lado. Si alguien pudiera juntarlos, eso sería una fiesta de rabia y de cojones, capaz de mover los cimientos de una sociedad. Necesitan organización, están esperando que alguien los ayude a dotar su violencia natural de un contenido que los supere y le dé significado. Nos guste o no nos guste, estos muchachos del conurbano, tristes y desahuciados, son las orgas de hoy, la verdadera descendencia de los montoneros y la JP. Son ellos los que tienen los fierros, los que no tienen miedo ni el más mínimo problema con estar fuera del sistema, los que ponen el cuerpo todos los días contra la hegemonía de las cosas y los autos de lujo. Desde que se apagó el entusiasmo piquetero, los delincuentes dirigen hoy la única campaña vigorosa y fresca de desestabilización. Por eso no estaría de más, como en 1973, que se abrieran las cárceles y dejáramos salir a la cancha a los elementos más dinámicos y enérgicos de la sociedad. El antibiótico que tal vez pueda hacer algo con nuestras infecciones. Abran las cárceles, dejen salir al ejército popular. Lo que intentaba Julián era justamente dibujar de una forma grotesca los problemas que tenemos nosotros desde el pensamiento progresista para así con determinadas cuestiones, y cómo uno muchas veces termina cayendo, ¿no?, en nuevos esencialismos que tampoco aportan mucho al debate. Digo lo último y nos vamos. Un poco, en realidad, el cierre del texto, lo que va a hacer Don Conoff justamente es pensar, bueno, con todas estas aporías, estas lecturas de Lacan, de qué forma efectivamente podemos pensar una salida a estas dos aporías, y nuevamente esa salida aparece en el propio Lacan, ¿no?, y en la forma de entender la subjetividad que ya vimos, ¿no?, como esta disyunción, y juntando el momento de la ruptura con un nuevo momento de subjetivación política, ¿no? Por eso, hacia el final, y no digo más nada, el sujeto político del feminismo aparecería, ¿no?, para Don Conoff como una forma de subjetividad colectiva que es capaz de construir justamente en términos no identitarios, ¿no? Pero tampoco desde la pura diferencia, ¿no?, que es otro problema que aparece en el texto, que es el problema de la deconstrucción, ¿no? Resumo, la idea sería básicamente, para mí, como yo lo entiendo, que la propuesta de deconstrucción de la subjetividad no se convierta en una propuesta de deconstrucción política, sino que, por el contrario, la propuesta de deconstrucción de la identidad dé lugar a una política de identificación, ¿no?, a una política de construcción de nuevas subjetividades, ¿no? La clase que viene tienen un texto de Hall, no le traje el nombre ahora, pero bueno, es un texto de Stuart Hall. Van a encontrar que tiene un ejemplo, leanlo con atención, porque la idea es organizar un poco la clase en torno a eso. Es sobre Althusser y, bueno, cómo pensar esas categorías.